Buen día, compañeras y compañeros de Farco, buen día audiencia en todo el país. Un encuentro realizado en el interior de esta provincia, más precisamente en la localidad de Santa Veracruz, del departamento Castro Barros, logró reunir cerca de 200 participantes, en su mayoría representantes de cooperativas de La Rioja y también de provincias del norte del país. Esto fue en el marco del encuentro de la economía popular del Norte Grande, convocado y organizado entre otros por la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y por la Cooperativa de Cobertura Nacional Territorios en Desarrollo. El encuentro contó con la visita de Emilio Pérsico, secretario de Agricultura de la Nación y referente del Movimiento Evita, quien con ese marco se refirió a la realidad histórica de provincias como La Rioja, a las que el centralismo, hoy de mercado, le sigue asfixiando el potencial productivo. Esta es una provincia que la gente cree que es inviable, pero es una provincia que no es pobre. ¿Quién hace creer que el Estado Nacional pone plata acá? Yo digo que no, devuelve un poquito de lo que se roba. Eso fue, ¿saben qué? Hace 200 años que venimos peleando contra eso, y La Rioja fue la provincia que más peleó contra eso. Lo que hace el Estado Nacional, parte de eso, un pedacito lo devuelve a La Rioja. Pero cuando vos comprás cualquier producto en las góndolas del supermercado, fíjate cuánto compraste en el mes producido en tu provincia. El 90% de los créditos de la Argentina los entrega en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal. Porque las empresas están radicadas ahí, entonces las grandes empresas son las que toman crédito y las toman ahí. En el mismo sentido, también se refirió a la necesidad de fortificar la economía de los pequeños productores como un resguardo de mercado, e inclusive en la vigencia de una reforma agraria. El cuidar el compro local, ¿no? El cuidar el mercado local para el pequeño productor, para el productor de la agricultura familiar, es otro mercado, es otro resguardo de mercado. No estamos soñando, son cosas que se hacen en el resto del mundo, son cosas que hacen los países centrales, porque si no recuperamos la tierra, no recuperamos nada, no hay manera de desarrollar este país. Para pacificar la Argentina es necesario ordenarla también territorialmente, y ordenarla también territorialmente es hacer una reforma agraria. Cabe señalar que Emilio Pérsico seguiría quien quede al frente de la creación del Ministerio de Economía Popular, prometido por el candidato Daniel Scioli, noticia que fue muy bien recibida por los actores de la economía social. Reportó para ustedes Alejandro Romero de FM La Bocona.